susto de verdad o de mentira. Laura se encontraba en casa haciendo sus debidas labores, cuando de repente llega Lucía, su mejor amiga, y le propone un plan. Le dice que si ven videos de terror. Laura jamás le tiene miedo a todo lo que tenga terror. Al contrario, le fascina ver este tipo de contenido. Después de pasar un largo tiempo viendo videos, les aparece un video de cómo jugar con la tabla Ouija. Muy asombradas y ansiosas por querer jugar esto, salen corriendo a comprar su tabla. Llegan a la casa y leen sus debidas instrucciones y empiezan con el juego. Laura: yo, Laura, tendré un celular a fin de año. Si es así, golpea la puerta. Silencio total en la habitación. Lucía: yo, Lucía, tendré mi fiesta de 15 años. Si es así, hace un ruido extraño. Sigue el silencio en la habitación. Laura pregunta de nuevo su pregunta. Laura: yo, Laura, tendré un celular a fin de año. Si es así, golpea la puerta. Golpearon la puerta. Laura: ay, Dios mío, qué susto. Lucía: Laura, no, vámonos, tengo miedo. ¿Qué tal nos jalen los pies? Laura: sí, yo me quiero ir, pero tengo miedo de salir y que nos hagan algo. Pasan 10 minutos de silencio, ellas asustadas por todo lo que ocasionó jugar con la tabla Ouija, se llenan de valentía y salen de una vez por todas. ¡Bú! Laura y Lucía: ay. Laura: ¿por qué nos asustan así, papá y Laura? ¿Para qué juegan a eso? Fuimos nosotros los que hicimos todos esos sonidos, las escuchamos hablar de eso y nos dio gracia. Así que con tu mamá decidimos hacer esto. Lucía: qué pena, nos llevamos un gran susto, no lo volveremos a hacer. Laura: es verdad, perdón.